Buenos días, América. Estamos aquí para la segunda emisión de Rising of the Beast. Vamos a despertarles con bastante bulla. Fuerza. Quería recordar que allá por el año 1981 empieza el thrash metal como una forma de evadirse del glam, de toda esa decadencia musical de vestimenta, claro, y se empezó a generar lo que es el death metal, algo un poco más brutal, llevarlo un poco más allá. El thrash había caído en desgracia con lo del grunge, era necesario llevar esto más allá. Es cuando bandas como Mantas, luego Death, con Chuck Schuldiner, un joven Chuck Schuldiner, ya crea un sonido nuevo. También otra de las bandas que ayudó a generar esta propuesta fueron los Possessed. Como decía Jeff Becerra, solo queríamos incordiar y jorobar a la gente. Sí que lo lograron, tuvieron aquel tema death metal que es, aunque no fuese death metal, pero se toma como la semilla de toda esta bestialidad. En lo que se refiere al capítulo latinoamericano, tenemos que irnos hasta Chile. Los libros que cuentan sobre la historia seminal del death metal en Latinoamérica nos pone a Aggressor y a Pentagram. Claro, Pentagram debió esperar 28 años para poder editar su primer trabajo oficial. Las cosas no eran como ahora. Ahora mucha gente lanza discos que ni siquiera valen la pena. Pentagram, les voy a presentar el corte Spontaneous Combustion. Una verdadera belleza. Tengo la impresión de que el mismo Smear de Destruction colabora en alguno de los temas. Bueno, hay el pequeño engendro ese demoníaco que lleva un poco de voz ahí en el fondo. Dejo con ustedes a Pentagram de Chile. We'll be right back. Disfrutado de esa primera descarga brutal, brutal. Es lo que tenía, hacer música auténtica. Ahora, mucho artilugio de estudio. Bueno, luego cuando vas a un concierto te das cuenta quién trabaja su música. Hemos empezado un poco tarde. El problema, un virus en la computadora. Apenas inicias media hora antes para preparar todo. Y el aviso, tienes un elemento que te está jodiendo la vida. Pues, cosas de la vida. Adrián al otro lado, 5:30 de la mañana, trabajando para solucionar esto. Recuerda, somos Rivers of Blood. Te entregamos Rising of the Beast de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Este y todos los lunes, para despertarte, quitar toda esa mala sangre, o tal vez inyectarte un poco más de mala sangre, a afrontar la mierda de panorama que nos espera. Ahora quiero presentar una banda de México desde Monterrey. Tuvimos una gran escena allá, gracias a Carlos Lara Ramírez, un amigo con el que colaboramos un buen y largo tiempo. Ahora está trabajando en sacarle también en renacer el sonido de su banda. De la mano de él nos llegó Death Metal desde México, Abyss of Perdition, el tema Fallen I Am. Hemos disfrutado el My Heaven of Destruction de los Abyss of Perdition desde Monterrey, México. Saludamos a toda esta gente que se une a la programación, inclusive el gran Renato Zamora, un músico que conocimos hace muchos años. Disfrutamos muchos buenos años con él. Saludar a Ramón en Perú, Ramón Dio. Es un fiel seguidor, aunque te hayas quedado dormido, no te perdiste mucho. Estamos en el segundo tema. María Eugenia desde Cuenca, Ecuador, también nos está escuchando. Nos falta un poco de práctica. La palabra no es mucho el problema. El problema es dominar tanto control que tenemos por aquí. Pero bueno, vamos a ello. El siguiente tema viene a cargo de la banda Blasfemia, Black Death Thrash Metal desde Chile. El tema en cuestión será... Bueno, esto lo preparé ayer en la noche. Eternal Destruction. Con ustedes, Blasfemia. We'll be right back. Bueno, poco a poco vamos encontrando la calma, nuestro sitio, haciendo mejor esto. Queremos saludar también a Johnny Guampaña. Nos escucha desde Cuenca, otra de las personas que conocimos en nuestros años de andar de locura por la ciudad de Cuenca. Y yo les recuerdo, ahora vivo en Barcelona, 18 años, pero soy de Cuenca. Allá empezamos con ACDC, cosas muy antiguas. Llevamos mucho tiempo sobre esta tierra. La siguiente banda que les quiero presentar nos llega desde Guatemala. Tuve la oportunidad de hacer alguna reseña de sus trabajos para Broken Tom, el otro programa que llevamos, Ondas Asesinas. Un trabajo muy interesante, saber que en nuestros países, con la poca tecnología a la que tenemos acceso, podemos lograr este tipo de cosas. Eso creo que es más el alma del músico. Hay gente que se queja, lleva una pedalera con 20 distorsionadores diferentes y aún así piensan que les falta algo más. He visto a mucha gente, muchos músicos sobre el escenario, y los buenos saben defender lo suyo. Es una cuestión de saber hacerlo. Marco Cardona es la mente tras Funeral Art. Este tema, en la oscuridad me encontraste, pero era yo quien te buscaba. Un juego de palabras, nos gusta mucho la filosofía y esto de pensar un poquito más allá. Con Marco Cardona como Lord Marvas detrás de Funeral Art, un tema de su trabajo de 2014, Semper Altus, el corte, en la oscuridad me encontraste, pero era yo quien te buscaba. Thank you. Yeah. corte de Funeral Art. Te recuerdo que estamos en Rivers of Blood, streamradio.com. Somos Rivers of Blood. Yo estoy al otro lado del charco y hacemos esto para despertar. Darte o más mala sangre o quitártela. Para que vayas a trabajar con un poco de gusto. Afrontes el mundo de otra manera. Queremos saludar a Rodrigo Ochoa, se ha unido hace un momento, Carlos Sali Ávila y Jim Torres, que nos ha pedido una rola de Slayer. Me encantaría. La situación es que nos, al usar música no digamos bastante comercial, sino que tiene derechos de autor muy marcados, nos exponemos a que nos corten la emisión. Es con lo que nos la jugamos. Por eso la mayoría de bandas que escuchan aquí serán de sellos independientes, underground puro. Si quieres escoger algo de ellos, tendrás que buscarlos en su Bandcamp, en su página web. Es lo que toca. Algún día hice un programa, utilicé un tema de Ozzy y me llegaron demandas de 33 países diferentes. Claro, gente que ha comprado los derechos y te exige que pagues para poder utilizar sus temas. Lastimosamente, esto funciona, sí. Hace mucho tiempo. Nosotros por eso tomamos el camino más difícil, tiramos para el monte y vamos solo para el underground. Es lo que nos toca. Dejo con ustedes el siguiente tema. La banda viene desde Quito, Ecuador. Es un death metal bastante experimental. La banda se llama Lassen. Por gracia, caímos en gracia y conocimos al dueño del estudio. Ahora también es su baterista, Andrés Cárdenas. Él nos ha facilitado esta música y es bastante intensa. Con ustedes dejo Lassen desde su trabajo Al Diablo Nuestro Mundo 2003, el tema Agua. Thank you. estamos a la 1 de la tarde aquí en España, las 7 de la mañana en Nueva York. Damos la bienvenida a Cristian Vera y a Mijo Suad. Pon Quique es un compañero de juventud. Trabajábamos juntos. Llevamos muy buenos recuerdos. Espero que hayan disfrutado con esta canción de los Lassen. Ahora no salimos de Ecuador, nos vamos un poco más al sur, a la tierra que me vio nacer, o que me parió, como les guste. Cuenca, Ecuador, la banda Moria, death metal técnico. Muy buena performance. Lástima que cuesta mucho sacar estos trabajos más profundos en nuestra tierra. Veo que hay mucha escena, pero poca está a esta altura. El tema que escucharemos de Moria pertenece a su lanzamiento debut, será el tema Nuevo Orden. Hace tiempo tuvimos el placer de conversar con su guitarra, Santiago Jumbla. Disfruten de Moria, Nuevo Orden. Hey! 1:01, 7:01 en Nueva York. Moria, con el nuevo orden, ¿no saben quién empezó a hablar primero de su dios? Ha llevado muchos problemas, creo que ha matado más que el mismísimo Führer. Estamos disfrutando, vamos calmándonos, poniendo los nervios en su sitio y agradecer a toda esa gente que nos escucha desde cualquier lugar del mundo. Te recuerdo, somos Rivers of Blood Stream Radio. Nos encuentras en la red www.riversofbloodstreamradio.com o en TuneIn Radio como Rivers of Blood. Este es un trabajo en el que Rivers of Blood ha puesto toda la carne en el asador. Es grato para nosotros presentar ahora la banda Superation. El tema Suffocate Through Asphyxia es un tema que pudimos rescatar de una de las recopilaciones que presenta Listenable Records y suelta para que el mundo, para promocionar su música. Me parece que la banda es francesa. Ahora lo confirmo. Sí, Francia. Su trabajo de 2015, Reveres, Doom, Death Metal. Ellos están en activo desde 1990. Tienen un montón de split CDs y este trabajo es de 2015. Con ustedes, Suppression. vamos, que nos pilla el toro. Una frase que se usa mucho aquí cuando se te va. Estaba conversando con Adrián, que es el encargado de Rivers, el que me hace el soporte, el que me está escuchando si el tono está bien. Bienvenido Stalin Arias, también otra de las personas que trabaja aquí en Rivers of Blood. Él presenta su programa de POM, Transgresión al Límite. Si te gusta, pues eso es lo tuyo. Quería saber si esta noche hay Shot in the Head, que también es la programación de... dentro de la programación de Rivers of Blood, a las 9 de la noche en Nueva York. Aquí serían las 3 de la mañana. El que tenga un poco de insomnio puede ponerse a ello. El siguiente trabajo que viene, viene de la mano de una banda con integrantes que no se conoce su origen. Llevan las caras tapadas, como está muy de moda. Podemos encontrar Batushka, Emgla, los mismos Ghost. Claro, es algo que crea mucho morbo. Y creo que quita esa imagen de la humanidad del músico. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Bueno, es cuestión de gustos como en todo. Con ustedes, Undead, Voice Within. You live, what disfrutado de un poco de death metal de la vieja escuela. Lo graban inclusive registros del gran Chuck Schuldiner. El oído. Hemos pasado de las 7 y cuarto en Nueva York, 1 y 15 en España. Quiero saludar y agradecer a toda esa gente que se da la molestia de levantarse temprano, escuchar el programa, compartir el vídeo. Eso nos hará más grandes. No nos pagará las facturas, pero nos hará que esto valga la pena. Te recuerdo que esta noche con Adrián Guamán, Shot in the Head, 9 de la noche en Nueva York. El mejor death y thrash metal que él pueda escoger. El programa de Stalin Arias, el de Punk, el que pueden escuchar, se llama... Es bueno esto, ahora quisiera ser un pulpo y tener cuatro ojos. Sí, Destroyed Brains, destruyendo cerebros. Sí, el Punk, hay todavía una escena grande. Hace 2 años, el último concierto que vi de Exploiter, puedes encontrar mucha gente con el pelo blanco, pero ahí dando guerra. Es una cuestión de actitud, una forma de vida. Recuerdo a muchos de mis amigos con los que empezamos de pequeños, de jóvenes, a escuchar en aquella época. Lo más brutal que pudimos escuchar con 14 años fue Ride the Lightning de Metallica. Mucha gente no ha avanzado. Bueno, pues cada uno opta por defender lo que le gusta. Yo me he metido a esto, pues, y lo tengo que defender. El underground, la música que no vende demasiado, pero tal vez es más auténtica. Les vamos a dejar ahora con un tema de una banda que le gustó mucho a Adrián Guamán. Este tema va dedicado a él, directamente, un agradecimiento a todo esto que ha montado para que yo esto lo pueda hacer y presentar al mundo. La banda se llama Nadra, viene desde Islandia. Black metal con influencia noruega pura, al estilo Marduk, sin miramientos, no hay compasión para nadie. Con ustedes, Nadra, el tema Falia. Nadra desde Islandia. Potente, arrollador, black metal, con estilo noruego. Es normal, los vikingos es lo que tienen. En Sudamérica también teníamos los incas, los jíbaros, aquellos que luego encogían las cabezas. Claro, era la forma de demostrar que habían ganado una guerra y eran las cabezas de sus grandes enemigos. Es lo que tiene la guerra. Soy un poco pacífico, el organismo no da para mucho. El tema que queremos tocar ahora, hace algún tiempo, bueno, hace muchos años, conocemos a Total Death casi desde sus inicios. Iban por Cuenca muy seguido. Ahora han logrado algo que podría denominarse un hito para el metal ecuatoriano. Si Vasca, al abrir el concierto de la segunda presentación de Metallica en Quito, Ecuador, logró llevar su nombre más allá, Total Death también ha hecho lo mismo. 25 años de historia con su doom metal, tocando los sentimientos más brutales del ser humano. Estarán en el crucero metal, el 70.000 toneladas de metal, dentro de un cartel brutal, simplemente brutal, lo podéis revisar. Tocaremos un tema de su trabajo 2015, Inmerso en la Sangre. El tema Nunca, el tema tal vez más agresivo de esta placa. Recomendado. We'll be right back. quisiera ser un pulpo y tener 6 ojos. Ya llevo 4 por las gafas, así es que necesitaría 2 más. Controlarlo todo a ratos me pone de los nervios, pero vamos ahí, no le tenemos miedo ni al mismísimo diablo si apareciera, si existiera primeramente. Más miedo me da encontrarme con un imbécil, tal vez. Sí, hemos presentado el tema más brutal del tema de inmerso en la sangre, el más bestia, el más fuerte. Nunca, que nunca se acabe el sol. No sigamos destruyendo esto que nos la estamos cargando. El siguiente tema nos viene desde Ankara, Turquía. Brutal death metal con los Fibroblaston. El tema Circumstellar Habitable Sun. Esta banda hizo la reseña. La otra de las personas que confió en mi forma de hacer las cosas, Jesús Muñoz Caballero, es la mente creadora detrás de Broken Dome. Él propuso hacer Ondas Asesinas, que lo emitimos los días domingos a las 10 de la mañana en Nueva York, 16 horas España. Recuerda, este vídeo lo puedes compartir, es libre, tiramos como las cabras para el monte, solo underground, para evitar que nos busquen por copyright. Agradecemos a todas las bandas que hacen su trabajo de forma desinteresada y pueden ingresar en nuestro mundo. Si tienes alguna banda que cumpla estos requisitos, que no piense como un rockstar que saca un tema y se hace famoso, pues este es el sitio. Sonará mal a muchos, muchos querrán quemarme, pero es la realidad, es lo que he visto a lo largo de estos casi 40 años escuchando metal. Ahora, con ustedes, Fibroblaston. te gustó lo que escuchaste, Fibroblaston, te recuerdo que la banda procedente de Ankara, Turquía, ofreció su trabajo este de 2015 para descarga gratuita. Accedes a su Bandcamp y lo puedes descargar. Ahora nos vamos con las dos peticiones que no pude complacer la semana pasada. La una venía a cargo de Ramón Guamán. Nos pidió Flesh God Apocalypse. Es un death metal apabullante, brutal. Vienen desde Italia. Este día 24 de enero estarán pasando por aquí, por Barcelona. Hemos solicitado acreditación. Vamos a ver si nos la conceden o otra vez será. Otra situación será. Quisiera ser millonario para poder ir a ver todas las bandas que me gustan. Es algo también impensable. Hay demasiada música. Con ustedes bueno, para ti, Ramón, y para todos ustedes los que nos acompañan, Cult as Perfection, desde su trabajo de 2016, King, Flesh God Apocalypse. despair. Do not be conquered by your own fears. Don't let the illusion of perfection seduce you, or you will be lost forever. La forma de ejecutar de los Fleshgard Apocalypse. Yo me quedé con el Mafia, brutal, rapidísimo. Ahora he metido elementos más sinfónicos, se agradece, sí, pero la brutalidad también es necesaria para desarrollar lo que nos gusta. Dentro del programa de hoy, que nos quedan un poco más de 10 minutos, agradecer a Alexa Valkir Villalobos, que también se unió, Víctor Hugo Hernández desde México, Stalin Arias, que nos está haciendo ahora de soporte y nos está diciendo si el retorno está bien. También desde Quito, Javier Orlando Jaya. Les recuerdo que estamos todos los lunes desde las 6 a 8 de la mañana, hora de Nueva York, costa este. En España son las 12 del día. Empezamos a esa hora, 120 minutos con el mejor underground. Lastimosamente es lo que a veces sí nos piden. Temas que están muy buenos, pero el copyright nos chapará. Y eso no es lo que queremos. Queremos emitir libres, que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, que nadie nos joda la vida. Que estoy un poquito cansado, ya tengo mis años y ya han jodido demasiado. Que creo que es hora de que esto pare. El siguiente tema va dedicado a Chalo Rivera. Desde México nos pidió algo de Vital Remains. El octubre pasado, en noviembre pasado, gracias a Empire Sun Magazine, Mark Empire, un gran amigo que me hizo que vuelva a tener ganas de hacer esto, me acreditó por Empire al concierto de Vital Remains. Se han reunido, están ya los puedes encontrar en carteles de gira de este 2017, inclusive vendían la capucha, me la compré. Conmemorando ya los conciertos que estaban por venir. No concuerdo un poco con la idea de bueno, Glenn Benton ya no está. Su forma de volver esto un cuento que iba a morir a los 33 años, bueno, ese tipo de parafernalia barata no es lo que me gusta. Pero eso sí, Vital Remains da caña a blasfemia, claro. Si no crees en Dios, creo que blasfemar está de más. Prefiero ver un poco el paganismo, defender tu cultura ancestral y respetarla, y no mirarla como algo malo. Es lo que se hacía antes, nada más. La iglesia, aunque soy católico de nacimiento por educación en mi casa, Tampoco puedo decir que sea lo peor. Se ha cometido muchas atrocidades, eso sí, y eso hay que condenarlo. Como todo mundo, hace un rato hablábamos de los incas, de los jíbaros que reducían cabezas. La barbarie humana siempre está ahí, depende de ti si la dejas salir o no. Te dejo el tema de Vital Remains para Chalo Rivera allá en México, de Cristianice. We'll be right back. hemos llegado a las 2 de la tarde en España, 8 de la mañana en Nueva York. Saludar a una de las últimas personas que se ha juntado a esta emisión, Alex Halford desde Italia. Sí, llega un poco tarde. Esperamos la próxima semana estés aquí a las 12, que volveremos a emitir puntualmente. Bueno, depende si el antivirus nos deja. Me levantaré antes e intentaré arreglar todo eso. Ramón nos dice, excelente rola. Sí, brutal. Como hemos visto, esto del cristianismo ha enfadado, ha molestado a mucha gente. Y este de Cristianice de los Vital Remains lo demuestra. Intenso, brutal, excelente. No concuerdo mucho con la parafernalia aquella de Glenn Benton, pero en sí el tema es brutal. Ahora me despido. Me pasaré estos 6-7 minutos con un tema que me lleva a mis inicios con el black metal. Había Mayhem, Cradlefield, Dissection, Satyricon y algo más, no lo recuerdo ahora. Pero de las bandas que llegué a adorar, lástima que ya no exista. Dissection, de su trabajo de 1995, el tema Night Blood. Será hasta la próxima semana. Sintonízanos en RiversOfBloodStreamRadio.com y en TuneIn Radio. Esta noche, Shot in the Head con Adrián Guamán, Dead y Thrash Metal de su selección. Nos vemos hasta dentro de 7 días.